que son las cosas que la locutora de los 20 años de los festejos de Sanón es Carla Ritrovato, también locutora de este 33 de mano. Pero no vamos a hablar de amigos locutores y amigas locutoras, sino que vamos a estar hablando en este momento del programa del día de hoy acerca de este festival que se va a estar dando aquí nomás, y lo ubicamos en lo amplia que es la geografía de nuestro país y que tiene que ver con los 20 años de la fábrica recuperada Sanón. Para eso estamos en comunicación con Danilo Martínez. Danilo es uno de los organizadores, comunicador popular, y que está a cargo de gran parte de lo que va a estar ocurriendo mañana ahí en la provincia vecina de Neuquén. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo le va? Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo va? A vos, a la gente ahí en el piso, a la audiencia de la radio y de las radios que van a estar recepcionando el programa también. Un gran cariño para todos. Con una alegría enorme, imagínate, estamos aquí ya en este momento, nos encontramos en un predio hermoso que se llama Ateneas, Teatristas Neuquinos Asociados, quienes han cedido su espacio para hacer una charla, un encuentro entre justamente la gestión obrera de Sanón, las gestiones obreras de aquí de Neuquén y la orquesta de Elio Valdés como cooperativa autogestionada. Hay entre 60 personas reunidas en estos momentos aquí en este predio. La verdad que palpitando lo que va a ser mañana un hermoso festival, con ganas de celebrar la lucha, como decimos nosotros aquí, 20 años, la lucha se festeja, se celebra y queremos que en todos lados se vea y se escuche también. Por eso, con mucha ansiedad, pero ya contando las horas para el momento de inicio, mañana a 19 horas, que comenzarán a abrirse las puertas de la fábrica para empezar a recibir absolutamente a toda la gente que ya más de 4.000 personas han comprado sus entradas, confirmados aquí, y vamos, esperamos que explote el predio de la fábrica. Realmente estamos muy ansiosos porque la fábrica vuelve a abrir sus puertas después de muchos años, para un recital, para un evento cultural de la magnitud que tiene este evento cultural, además que son 4 bandas que van a estar sobre escenario, con mucha ansiedad, como usted decía. Danilo, y también se va a estar transmitiendo por redes, digo, para quienes no tenemos de este equipo de 33 de mano, una parte va a ser presencial y la otra parte lo va a poder ver a través de alguna de las redes. Exactamente, claro, ni hablar. Entre todas las cosas que se están trabajando, está para compartirlo con todo el mundo, básicamente, la transmisión que va a nacer, una señal de origen que vamos a generar desde Música por Sanón. Música por Sanón es un proyecto documental para poder mostrar en un documental todo lo que han sido los registros de las bandas que han desfilado por Sanón durante estos 20 años, con todos estos festivales que se han realizado en el playón de la fábrica, un playón que cada vez que se abre se respira libertad, porque imagínense, es una fábrica sin patrones, y en recitales que se hacen que son con la gran particularidad de que no hay policías. Jamás ocurrió nada, jamás hubo algún problema, la gente es solidaria, la gente sabe dónde está, se respira libertad en ese playón. Y ahí es donde efectivamente nosotros estamos muy contentos de que esto ocurra. Como vos decías, no queremos que nadie se quede fuera. Por eso vamos a generar esta transmisión que va a comenzar a las 6 de la tarde y va a poder verse por el play, por el streaming de Música por Sanón. Y hay una cadena de aproximadamente 30 radios en todo el país, la Red Nacional de Medios Alternativos, la Asociación Nacional de Radios Universitarias, entre otras, 5 canales comunitarios de televisión digital abierta, varias páginas de internet que van a estar reproduciendo también la señal, así que estamos muy contentos con el trabajo que se ha venido realizando, que se ha venido programando para poder hacer la difusión principalmente hacia afuera de este recital, ¿no? Porque aquí en Neuquén 3 radios también de la ciudad van a estar al mismo instante de que está ocurriendo en vivo todo en el playón, compartiéndolo con aquellos que no pueden ir por trabajo, por lo que sea. Y en Centenario, otra localidad muy cercana, que ha sido siempre muy muy buena, muy receptora de la lucha de los obreros de Sanón, nosotros siempre nos recordamos, yo en el momento que fue la ocupación de la fábrica, era estudiante universitario, y en aquel momento todos recordamos esas carpas peleando por la dignidad de mantener un puesto de trabajo, y las familias que venían desde Centenario con sus cositas, una torta frita, una bolsa con alimento, todo solidario como siempre para sostener la lucha, una lucha que es ejemplar para nosotros, que desde aquí lo entendemos desde ese lugar, es una lucha que hay que difundirla, porque en momentos de crisis, en momentos en donde golpea el ajuste, en donde nos quieren hacer un pacto con el Fondo Monetario Internacional y descargar una crisis sobre las espaldas de los trabajadores, compartir esta experiencia abiertamente para todo el mundo es realmente un orgullo para nosotros, poder ser parte de esa transmisión, generarla, pero todo eso sería imposible si es que no se viera lo que pasa en la fábrica abierta, con sus portones abiertos para recibir a la comunidad, con entradas muy populares, con todo lo que tiene que ver justamente con esa conexión, con esa comunidad que sostuvo la lucha de Sanón durante estos 20 años. Sin la comunidad sería imposible que Sanón hubiese resistido todos los embates del gobierno, un gobierno que los ha ninguneado durante muchísimos años, se consiguió la expropiación, ahora se está peleando la renovación tecnológica, el acceso al crédito, todo eso es una lucha que se sostiene, pero se sostiene a fuerza pulmón, pero también en las calles, que es donde se han conquistado justamente todos los logros que ha tenido Sanón y las gestiones obreras aquí en Neuquén. Recordemos que la fábrica actualmente, desde que es fábrica recuperada, Facimpat, más allá de que le seguimos diciendo Sanón, es una hija directa de la crisis del 2001, de la que se están cumpliendo totalmente 20 años, y buenísimo poder festejar con alegría una fecha tan trágica y un momento tan triste de nuestra historia. Contanos si todavía hay entradas, porque estamos cerca, estamos en Bariloche, se puede viajar sí, anoche o mañana a la mañana bien temprano. Contanos si todavía quedan entradas. Quedan entradas, obviamente que quedan entradas, se puede acceder todavía al frente en el playón, digamos, en la fábrica va a haber venta de entradas. Sabemos de ya un par de delegaciones de gente que va a venir desde allí, desde Bariloche, que se han organizado, que ya tienen sus entradas. Así que no, esperamos a todo aquel que quiera acercarse, la verdad que con muchísima, como te decía, ansiedad, pero en realidad es una ansiedad linda, ya estamos medio como que en el baile, como quien dice, y ya teniendo a las dos bandas aquí, a la orquesta de Elio Valdés, a la escandalosa tripulación, quienes están ahora esta tarde participando de esta charla, como te contaba, estamos muy expectantes de lo que puede llegar a ser, sabemos que va a ser una fiesta y esperamos que todo el mundo venga, que todo el mundo se acerque, esa es la intención, porque aparte desde el lugar que nosotros estamos, lo que nos interesa es que el playón esté lleno de gente, que el playón viva esta fiesta completa y que la gente vaya feliz a disfrutar en familia, porque es un predio para hacerlo, siempre lo fue en familia, como siempre ha sido, con los niños menores de 11 años que no pagan sus entradas, por ejemplo, vos podés ir con tu reposerita, podés ir tranquilo a pasar una tarde excelente, encima el clima aquí va a acompañar por lo que dice el servicio meteorológico, así que estamos con todas las pilas puestas para ello. Pero déjame que yo quiero rescatar algo que realmente dijiste ahí en la cuando decías la pregunta, en el 2001 nos quisieron destruir muchas de nuestras conquistas a los trabajadores y allí justamente Sanón nació como la primera fábrica recuperada del país, poniendo el ejemplo de cómo se podía enfrentar la crisis ante las patronales que despedían a los trabajadores y cerraban sus fábricas. Las fábricas sin patrones no existen, o sea, las fábricas sin patrones pueden existir, en realidad, la fábrica sin trabajador no existe, entonces quienes mueven las máquinas, quienes mueven el mundo son los trabajadores, y Sanón demostró eso, y ese fue el faro justamente que abrió la puerta para que muchas otras experiencias de fábricas recuperadas se empiecen a dar en todo el país y en otros lugares. De hecho, la de Elio recién estaba hablando y decía, nosotros somos hijos de este ejemplo, nosotros lo primero que miramos fue la experiencia de Sanón, Madigraf en Buenos Aires. Digo, es justamente la enseñanza que deja Sanón, es que ante la crisis, ante aquellos intentos de despido, cerrar fábricas, y dejar a los trabajadores en la calle, las fábricas funcionan con los trabajadores, pero no con los patrones. Así que es muy interesante lo que está pasando aquí, y la fiesta que se va a vivir tiene un contexto. Tiene el contexto de la lucha, porque la lucha está en la calle, pero también se celebra, como te decía hace un ratito. Danilo, te agradecemos muchísimo por estar en el aire de 33 de mano. Decimos para mañana que, para el que va en auto o no conoce, la dirección, corregime cualquier cosa, ruta 7, kilómetro 7, ahí en Neuquén, igualmente preguntan por Sanón o Facimpat, y es así como un monumento, pero un monumento vivo en la ciudad. Así que muchísimas gracias y ojalá salga todo perfecto mañana allí en el festival. Va a salir perfecto, ya está todo preparado, ya está todo listo, escenario listo, la gente está esperando, está expectante, así que estamos preparados para vivir una verdadera fiesta, y es como vos dijiste, ruta 7, kilómetro 7, el predio de Sanón, Facimpat, la fábrica sin patrones que vuelve a abrir sus puertas para la comunidad, y ansiosos de que todos estén, que todos lo disfrutemos, y que realmente pasemos una fiesta hermosa para vivirla aquí, pero también para vivirla en todo el país, a la señal de streaming que vamos a generar por Música por Sanón. Así que agradecidos tremendamente a ustedes por estar siempre en predisposición de poder difundir esta lucha, una lucha ejemplar para todos, pero también que sigue viva, y eso es lo importante.